Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día lunes 15 de junio del año 2020, a cargo del profesor Jonathan Domínguez, quien nos hablará sobre la construcción de la República en un especial de historia dedicado a PSU. Buenas tardes, queridos y queridas auditores que nos sintonizan el día de hoy, lunes 15 ya de junio, mitad de mes ya. Esperamos que se encuentren muy bien en sus casas, calentitos, ¿verdad? Y escuchando aquí la mejor radio del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Hoy, como siempre, día lunes, nos acompaña en este periodo de la tarde nuestro querido profesor Jonathan Domínguez de la asignatura de Historia. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Camila, muchas gracias, estoy muy bien. Y gracias, chiquillos, nuevamente por otra semana más que nos brindan a todos los profesores de entregar conocimiento, cultura a nuestros estudiantes y a todos quienes nos escuchan. El día de hoy, profesor, tenemos un gran programa, ¿no? ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy? Sí, el día de hoy, este día frío de otoño, tenemos un especial. Bueno, tenemos dos especiales dedicados el día de hoy, uno a la música y el otro al conocimiento, que sería una especie de especial dedicado precisamente a PSU de Historia. Y por otra parte, también tenemos un especial musical dedicado a una banda de punk rock, ¿no es cierto? Bien reconocida, una banda ya de culto que se llama Los Ramones, que ya les voy a contar un poco cuándo se forma, digamos, y qué pasó. Entonces, como a modo de introducción, quiero comentar un poco que este contenido, ¿no es cierto?, que voy a ver el día de hoy en relación a PSU de Historia, está vinculado directamente a esta nueva prueba de transición que se rinde durante este año, en donde los contenidos que van a tener que estudiar nuestros jóvenes solamente están acotados a materia que ellos vieron en primero y segundo medio. Ojalá que sea así, esperemos que sea así, ¿cierto? Entonces, hay una gran oportunidad para que nuestros alumnos puedan estudiar, ¿no es cierto?, lo poco que queda y rendir una buena PSU. Extendemos entonces la invitación que nos hace el profesor Johnny aquí para los alumnos de cuarto medio, tercero o cuarto medio. Claro, tercero y cuarto medio, sí. A escuchar después estos programas que van a pasar a otra plataforma, que ya están ya en otra plataforma podcast, ¿verdad? ¿Sí? En iVoox. En iVoox. Entonces a escucharlo más adelante. Así es, así que bueno, pasando un poco, antes de pasar un poco a la temática que vamos a abordar, quisiera señalar algunas efemérides que ocurrieron precisamente el 15 de junio en la historia de Chile. Ya, entonces, bueno, el día de hoy, pero de 1793, nace precisamente una de las figuras relevantes de lo que voy a hablar, que es la figura de Diego Portales Palazuelos, que nace en Santiago y se va a erguir en una figura fundamental del siglo XIX chileno, porque él va a instaurar en nuestro país esta idea del orden portaliano, que ya Camila va a mover un poco más adelante. Vamos a estar entonces conversando de este gran personaje. Así es. Que nace un día como hoy, precisamente. Y otra enfermería que quería también destacar el día de hoy es que en un día como hoy, pero de 1924, se publica 20 poemas de amor y una canción desesperada del gran Pablo Neruda, ¿no es cierto?, ganador del Premio Nobel de Literatura. ¡Qué buena! Así que tremenda efeméride. El profe. Así que cualquier romántico que ande por ahí, que quiera, digamos, hacerse lindo ahí, le llega un poema, ¿no es cierto?, y ahí lo... De Pablo Neruda, entonces. Así es. Entonces, bueno, el contenido que vamos a trabajar precisamente el día de hoy tiene que ver con una etapa de la historia de nuestro país, que es una historia bien breve, pero que es muy, muy importante. Entonces, un poco se ve ensombrecida esta historia que se por los hechos ocurridos durante el periodo de la independencia, ¿ya? Y es precisamente el periodo que se conoce como de la organización de la República de Chile. Donde buscamos entonces una organización como país, claro, como país independiente. Efectivamente, ya. Fue como la constante búsqueda del orden de un Chile independiente y un Chile que nace republicano, ¿cierto? Cronológicamente, esta etapa de organización de la República, algunos autores, obviamente hay un acuerdo en que comienza en 1823 con la abdicación de Bernardo O'Higgins, y algunos plantean que termina en 1831, luego de la Guerra Civil y la Batalla de Lircay, o también otros plantean que también finaliza en 1833 cuando se se establece la constitución política de aquel año. Entonces ahí tenemos un límite cronológico. Y para terminar esta primera parte de introducción, quisiera apuntar a que hay distintas visiones historiográficas con respecto al periodo de la organización de la República. ¿Cómo así, profesor? Es que hay una historiografía tradicional, ¿cierto? Que dentro de ella hay autores clásicos de la historia de Chile del siglo XIX, que es don Diego Barros Arana y también Francisco Antonio Encina, que ellos plantean que este breve periodo de organización corresponde a un periodo de anarquía, ¿cierto? Un periodo de constantes crisis económicas, de inestabilidad gubernamental, de muchos gobiernos, de mucho bandidaje, de caudillismo. Entonces, claro, ellos plantean que es un periodo de anarquía. ¿Qué es anarquía, profesor? Bueno, la anarquía bajo esta visión es precisamente eso, es la falta de gobierno. Entonces, la falta de gobierno y el caos que sea. Entonces, estos autores ven este periodo como una etapa de caos político, social, económico, entre otros aspectos. Pero con el tiempo, y ya en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, hay otra visión de este periodo que la ve como una etapa no de tanto caos y anarquía, sino que de un aprendizaje político, que es lo que actualmente se enseña, digamos, en los colegios, o por lo menos yo lo vi en el colegio cuando era muy chico, me enseñaron esta etapa como un periodo de aprendizaje. Por eso hay dos visiones, por claro, decirlo así. Claro, hay dos visiones o dos interpretaciones. Entonces, y esta visión del aprendizaje político está, estudiada por historiadores como Sergio Villalobos y más que nada un historiador que es Simon Cooler, que lamentablemente falleció, pero que fue un gran historiador de nuestro país, precisamente del siglo XIX. Entonces ellos vieron que en este periodo lo que se hizo fue fortalecer las libertades de las personas, la serie de constituciones, digamos, que se dictaron, ayudó, digamos, a construir un espacio democrático de república en nuestro país, entre otros aspectos. Profe, ¿y qué caracterizó este periodo? Hay muchas características, pero más que nada este periodo se aborda desde el punto de vista político-institucional. Y una de las grandes características fue precisamente lo último que señalaba, la gran cantidad de constituciones políticas, ya que lo vamos a ver más adelante en otro espacio. Entonces, ¿fuimos como probando entonces? Claro, porque imagínate que tuvimos siglos de un dominio colonial, ¿cierto?, de la corona de España, y esto se rompe en un momento u otro entre 1810 y fines de la independencia. Entonces era como el nacimiento de Chile. Entonces, ¿cómo nos íbamos a gobernar, ¿no es cierto? ¿Cómo iba a ser nuestro sistema económico? ¿Qué hacíamos con la sociedad? Todo eso tuvo que construirse a partir de la nada. Entonces, por eso es que es tan importante en este país, porque en teoría es como el nacimiento de la República de Chile. Profe, y lo último, ¿es un periodo un poco olvidado? ¿Un periodo un poco que no valoramos? No sé si valoramos, pero digamos, no hay tantos estudios, digamos, importantes en este periodo. Sabemos a Simon Cooler, que tiene interesantes estudios sobre este periodo, pero queda como dentro de las historias generales. Ya queda como dentro de las historias de Chile, ¿no es cierto? No hay como muchos estudios, pero es bien importante. Por ejemplo, la historia constitucional, Julio Heise, que otro historiador interesante, aborda este periodo solamente desde el punto de vista constitucional. Así que como que la sociedad tampoco está muy estudiada, ¿cierto? Salvo estos resúmenes, pero yo les voy a dar ahí algunos elementos interesantes para ver. Importante entonces el tema que nos trae el día de hoy, tema PSU, además, así que a todos los chiquillos, chiquillas que nos están escuchando en estos momentos, poner atención entonces al siguiente bloque, porque vamos a estar entonces conversando con el profesor Jonathan Domínguez sobre la organización de la República, este así periodo. Es. Muy bien, ya estamos de vuelta junto a nuestro profesor Jonathan Domínguez. Profe, quedamos aquí en características políticas del periodo, ¿no? Así es. Entonces, nos vamos ya con el contenido en sí, que bueno, una primera característica de este periodo es que no existieron partidos políticos propiamente tal, como yeah. Posteriormente se iban a dar en el siglo XIX chileno. Acá no existían partidos políticos, sino que existían facciones o bandos políticos, ya que van a representar, así en términos muy generales, dos visiones, que van a ser por una parte las conservadoras y por otra parte las liberales. Ya. Yeah. Pero antes de pasar un poco a detalle, eso quería señalar, digamos, cuáles son los gobiernos que se dieron propiamente tal de qué presidente. Bueno, este periodo, del periodo de la organización de la República, por algunos también denominado anarquía, como te decía, o también denominado ensayos constitucionales, va a comenzar con la abdicación de Bernardo O'Higgins. Él va a abdicar, va a dejar el poder, una serie de presiones que va a ser sometido. Él se va a exiliar en Perú donde finalmente él va a fallecer en 1842. Ya así como un poco bien triste como termina la vida de O'Higgins. Claro, y ahí inmediatamente, luego de su abdicación, surge la figura de otro personaje importante en este periodo, que va a ser Ramón Freire. Ya, que bueno, otra característica también importante desde el punto de vista político es que muchos van a ser militares. Entonces, todos estos nombres, estos personajes que te voy a ir señalando son militares, que le van a dar como este sello, digamos, a esta etapa. Entonces, Ramón Freire va a convertirse, digamos, en director supremo entre 1823 y el año 1826. Muy breve. Después de él viene Don Manuel Blanco Encalada, que también va a ser, digamos, un militar, el cual va a ser el primero que en la historia de Chile va a tener el título de presidente de la República. Ya. Entonces no va a ser director supremo, sino que se va a instalar este nombre que va a ser presidente de la República. Ellos ya venían representando estas dos visiones, ¿cierto? Sí, claro, ya. Claro. Y todos de ellos venían con un currículum ya elaborado en el periodo de la independencia. Muchos combatieron en la guerra de independencia, entonces por eso que tenían como esta popularidad, podríamos decir de una manera, o digamos la confianza, ¿no es cierto?, de la élite, porque estos son solamente gobiernos de élite, el bajo poder no tenía nada que decir aquí. Claro, no habían votaciones, por ejemplo. Claro, entonces, bueno, Blanco Encalada tiene un gobierno muy breve de 1826, después vienen varios gobiernos interinos, ¿no es cierto?, sublevaciones, y llegamos al gobierno de Francisco Antonio Pinto entre 1827 y 1829, ¿cierto?, que va a cerrar como una etapa, y de ahí ya vienen como los últimos gobiernos del periodo donde va a haber una guerra civil que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esa es como la característica, digamos, de quiénes van a gobernar en ese periodo. Pasando a la otra parte que te comentaba, los bandos o las facciones políticas que van a haber en este periodo, que van a debatir mucho, ¿no es cierto? Porque claro, si piensas ellos, estas miradas o estas visiones de estos bandos van a tener como un objetivo el construir una república y un estado. Entonces por eso es bien importante, digamos, lo que pensaban o lo que querían hacer estas facciones o estos grupos. Desde el punto de vista conservador, estaban por ejemplo los O'Higginistas, ya que era una facción que era liderada por militares, cuyo objetivo era buscar el regreso de O'Higgins a la política chilena. Ya. Ese es el objetivo de los O'Higginistas. Ellos defendían como ideal central un gobierno autoritario y centralizado. Esa es la idea de esta facción. Bueno, por otra parte, también había otro grupo conservador que eran los estanqueros, ya que el estanco es el monopolio de un producto determinado. ¿Qué? Más adelante vamos a ver si alcanzamos a hablar del estanco que se dio en Chile. Que este era un grupo compuesto por comerciantes que también eran partidarios de un gobierno fuerte, que terminara con la inestabilidad y el caos político y económico, en donde su principal figura, como ya lo señalamos, era Diego Portales. ¿Ya? Y por último, la tercera facción o bando político de este periodo van a ser los pelucones, que van a ser la mayoría, y ellos van a representar a la aristocracia terrateniente, que va a ser el grupo dominante, digamos, que va a venir heredado desde el periodo colonial hasta acá. Pelucones y pipiolos, profesor. Claro, bueno, ahí este periodo se conoce más que nada por la lucha entre ellos. ¿Ya? Entonces, yeah. Por ejemplo, los pelucones eran conservadores, y se les llamaba así porque, no sé si has visto películas donde muestran, se le ponían estas pelucas blancas, ¿no es cierto? Yeah. Que eran un sello de la época moderna de la vestimenta. Claro, entonces era como una característica, y por eso les llamaban pelucones. Entonces, ellos estaban muy ligados a la Iglesia Católica, los pelucones, y sus principales representantes fueron Don Juan y Mariano Egaña. Eso por una parte. ¿Y los pipiolos, profesor? Y los pipiolos representaban a los liberales. Y ellos estaban conformados mayormente por profesionales, por comerciantes y por intelectuales. Entonces ellos estaban muy influenciados por ideas de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana, por ejemplo, la libertad de pensamiento, de culto. Y ellos buscaban también terminar con la participación de la Iglesia en los asuntos del Estado, que va a ser así un tremendo tema que va a durar todo el siglo XIX. Entonces... Y por otra parte, tenemos otro grupo que también vamos a hablar de más adelante, que son los federalistas, que ellos pretendían instaurar un Estado federal que otorgara autonomía a las provincias de nuestro país desde el punto de vista económico, fomentando por una parte la descentralización política. Entonces vamos a ver más adelante que incluso hay una constitución que está ligada, digamos, a este grupo que son los federalistas. Dentro de este periodo, ¿cuáles fueron los bandos políticos que más tuvieron...? Sí, los bandos políticos fueron, digamos, por una parte, si te imaginas como un congreso, un mini congreso, a un lado estaban los conservadores, ya, en donde los conservadores estaban formados por los pelucones, higienistas y estanqueros, que buscaban un estado centralizado, no sé, una autoridad, un orden, digamos, y por otra parte, o al otro extremo, estarían los liberales conformados por los pipiolos y por los federalistas, ¿cierto? Que estaban mucho más influenciados por ideas de libertad individual, entre otros elementos. Entonces ahí se armaban estos debates, digamos, y ahí planteaban sus visiones de país. Entonces es una característica súper, súper importante de este periodo de organización de la República, la existencia de estas facciones políticas que van a pugnar efectivamente para lograr el poder y obviamente construir la República de Chile. Es lo que llamamos reconstrucción, este periodo, reorganización también. Y si lo llevamos ahora a la actualidad, profesor, ¿es como nuestras bases? Efectivamente, sí, porque bueno, cuando lleguemos al final de esta de este contenido, vamos a ver que finalmente quien se va a erigir como el triunfador va a ser precisamente el orden conservador, el orden autoritario. Y de hecho, mira, una de las características de nuestro país en el siglo XIX va a ser precisamente la estabilidad política que va a tener, que eso también está asociado de una manera u otra a la estabilidad económica. Si tú organizas políticamente, coherentemente un Estado, evidentemente va a tener una economía también coherente. Estable. En lo social es muy distinto, pero es una característica de Chile que es reconocida por historiadores extranjeros, por historiadores latinoamericanos, de que nuestro país, a diferencia del resto de América, que era un desastre en el siglo XIX, con golpes de Estado, muchos gobiernos, va a tener como un gobierno estable y fuerte. No sé, va a ser como una característica. Por ejemplo, Argentina, que es un gobierno federal, va a tener gran parte del siglo XIX una constante lucha entre Buenos Aires y las provincias del interior. Van a haber muchas guerras civiles, claro, porque no había un orden. Después lo va a lograr Argentina, después de creo que la guerra de la Triple Alianza, en la década del 60 del siglo XIX, finalmente va a lograr imponerse tu autoridad. ¿Para qué hablar de Perú, Bolivia, que era un desastre en términos de política y economía en este periodo? Excelente, ahí la explicación. Entonces, características importantes de claro. este periodo de organización, de la República. Muy bien, continuamos junto al profesor Jonathan Domínguez. Profe, constituciones políticas del periodo. A ver, conversemos un poco sobre eso. Sí, vamos a ir con este tema, que es un tema actual también, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho con el próximo plebiscito, que se viene más adelante en este año, que tiene que ver con las constituciones políticas. Entonces, bueno, nuestro país está muy influenciado por la idea de lo que fue la Revolución Estadounidense, ¿no es cierto?, que ellos decretaron una tremenda constitución en Estados Unidos. Y en este periodo van a haber varios intentos constitucionales, que como te decía en el primer bloque, va a ser uno de los sellos de las características esenciales del periodo de la organización republicana. Eso le iba a comentar yo. Hasta antes de este periodo, ¿no había ninguna constitución que nos rigiera? Habían varias constituciones. Habían reglamentos constitucionales, hay la constitución de 1818, ya entonces se fue construyendo una serie de constituciones. Ya. Entonces, y hay un momento donde termina, digamos, es que en 1833, con la constitución autoritaria que se va a entrar. Y esa va a durar hasta 1925. Entonces va a tener mucha importancia porque por la casi un siglo de duración y permanencia que va a tener. Bueno, ahí nos saltamos del 25 al 80 y ahí nos saltamos hasta la actualidad. Y algo más básico, ¿qué es una constitución? La constitución básicamente se entiende como la carta fundamental de un Estado, en donde se establece cómo va a funcionar el Estado, se establece el principio de separación de poderes, los derechos y deberes de los ciudadanos, entre otras infinidad de temas que van a estar dentro de una constitución. Por eso es tan importante. Entonces, si queríamos formar una república en el siglo XIX, lo primero era llegar a un acuerdo, un consenso en tener una buena constitución política. Difícil ese periodo, ¿no? Mire, y todos los países de América Latina, si tú lees como una historia general de América Latina, te vas a encontrar con lo mismo. Colombia también. Colombia, una serie de constituciones políticas, Argentina, Perú. Entonces, había una constante búsqueda finalmente de crear una carta constitucional que fuera ad hoc y que permitiera, digamos, el funcionamiento de un Estado. ¿A qué país nos comparamos? ¿Cuál fue nuestro ejemplo? Sí, la verdad que se tomaron elementos constitucionalistas de varios estados, ¿cierto? De varios lugares, de varios países de Europa, también de Estados Unidos, ya porque esto estaba muy ligado a las ideas de la Ilustración francesa. Pero casi todos tienen los mismos elementos en común, de sacar cosas de otras, digamos, para finalmente mejorar esta carta fundamental. Y en este periodo van a haber tres constituciones fundamentales. Vamos a dejar la cuarta, pues son cuatro en realidad. La cuarta para el último bloque, que es cuando termina este periodo. La primera es bien curiosa porque es una constitución del año 1823 que tuvo el carácter de moralista, ya porque aparte de estructurar y ordenar el país, también tenía un inciso que hacía relación a la moral y las costumbres de la población, pero era como algo bien curioso. ¿Por eso conservadora o no? Sí, era conservadora. Y entre otras cosas que planteaba esta constitución era, por ejemplo, un Estado unitario, ya un poder ejecutivo representado por un director supremo, ya establecía un poder legislativo, ¿cierto? Ya vemos la separación de poderes, ¿no es cierto?, de un órgano bicameral, ¿no es cierto?, con un Senado compuesto por 9 miembros aproximadamente, establecía el sufragio censitario. Establecía ¿Qué es el sufragio censitario? El sufragio censitario es súper fácil de entender. Básicamente quiere decir que es un sufragio o un voto en donde solamente participa una parte de la población. Entonces, censitario quiere decir eso. Por ejemplo, el hecho de que votaran solamente hombres y no mujeres, ya, o que pudieran acreditar un cierto patrimonio, ya limitaba el voto. O sea que era bastante elitista también. Era absolutamente elitista. Recuerda que este periodo que estamos hablando, todo lo que hemos hablado básicamente está asociado a la élite criolla. Ya, a la élite criolla que reemplaza a los peninsulares españoles y ellos se quedan, digamos, con este poder. Entonces era como básicamente una serie de relaciones casi familiares lo que se ve entre la élite. El pueblo ahí, el obrero, nada. Cuando veamos el tema de la sociedad, ahí te voy a contar cómo vivía, digamos, gran parte de la población. Pero esto tiene que ver precisamente con la élite criolla que desde un punto de vista bien paternalista, ellos tomaron, digamos, el rol de ordenar, digamos, el país y en base a estas ideas conservadoras y liberales tratar de construir este Estado. Sufragio censitario. Sufragio censitario es solamente eso. Eso ya en el siglo XX se va a alcanzar el sufragio universal con el voto femenino, entre otros aspectos. Bueno, para terminar con esta parte, Camila, bueno, está también la Constitución Moralista del año 23, establecía la religión católica como oficial del Estado, ¿ya? Y básicamente eso, ya que como faltaba agregar. Después de eso vienen las... O sea que este periodo es súper importante, profesor, porque finalmente son nuestras bases como país, son las cosas que conocemos desde siempre. Claro. Y la explicación aquí está. Y evidentemente era un camino que se tenía que recorrer, ¿no es cierto? Era interesante o era importante probar distintas visiones, aplicar distintas constituciones para ver finalmente cuál era la que iba a prevalecer. Y ya vimos que también trajo consecuencias positivas, como por ejemplo tener un país que estuvo bastante en el equilibrio. Efectivamente, económico, sí. Social. Claro. Entonces, en estos 10 o 15 años hubo muchas constituciones, pero finalmente llegamos a la del 33 que dio cierta, digamos, cierta regularidad, digamos, constitucional al país. Después de eso tenemos algo bien interesante que son las leyes federales de 1826. A propósito de estos bandos, de estas facciones que eran los federalistas, que tal vez la gran novedad de esta constitución era establecer un Estado federal compuesto por 8 provincias autónomas. Ya, entonces estas provincias iban a tener cierta autonomía, tenían asambleas de diputados, entre otros elementos. El poder ejecutivo iba a estar a cargo de un presidente de la República, que aquí se incorpora el presidente de la República como un concepto, como un término. Se mantenía obviamente el sufragio censitario, entre otros elementos. Entonces, bueno, aquí hay que llegar a un punto, Gabriel, donde hay que decir que, bueno, ni la Constitución Moralista del 23 funcionó, porque hay otra, ¿cierto? La del 26, ¿sí? Y la del 26 también va a fracasar, ¿cierto? Todos estos ensayos van a fracasar. Profe, ¿y por cuánto tiempo duró, por ejemplo, esta moralidad? Duró del año 1823 al año 1826. No tuvo mucha duración. Porque claro, es bien extraño porque, por ejemplo, ¿no es cierto? Indicaba, porque cuando caminaba una dama y un varón por la calle, que la dama tenía que ir al costado, digamos, hacia la pared de la calle, porque si pasaba un carruaje y mojaba, digamos. Claro, también. Auxiliaba la moral. Y también establecido como un registro de moralidad. Entonces, así como un libro de moral, la constitución, será como bien, bien extraño para nuestro país. ¿Y la federalista? La federalista, como te comentaba, no, lo más importante era básicamente que establecía un Estado federal con provincias autónomas. Entonces, obviamente, los conservadores van a estar en contra de esta constitución. ¿Y fracasamos ahí entonces con esa...? Claro, y finalmente llegamos a la última de este periodo, que es la de 1828. Que esa va a ser la Constitución Liberal de 1828, que también va a establecer un Estado unitario, un poder ejecutivo a manos del presidente de la República, va a establecer un poder legislativo, un poder judicial a cargo de la Corte Suprema, religión católica oficial, y va a consignar ciertas libertades individuales, tal vez la más importante, como la tolerancia religiosa. Cuando habla de Estado unitario, ¿a qué precisamente nos referimos? El Estado unitario se entiende como un Estado que tiene un centro de poder, que en este caso tradicionalmente ha sido Santiago. Pero igual hay otros centros de poder que han pugnado con Santiago, por ejemplo Concepción, siempre ha sido muy rebelde en relación a Santiago en este periodo, y Coquimbo La Serena, también va a haber una pugna, digamos, quien va, pero finalmente Santiago va a tener la primacía en este periodo. Así que ahí tenemos como las principales características de estas 3 constituciones, falta la del 33, pero que ya la vamos a ver en el último bloque. Entonces, Constitución Moralista de 1823, las leyes federales del 26 y la Constitución Liberal de 1828, que va a ser la estructura en la cual se va a construir la posterior constitución de 1833. Muy clara la explicación aquí del profesor Jonathan Domínguez, entonces. Música. regresamos junto al profesor Jonathan. Estamos conversando un especial de PSU Profesor, la Organización de la República. Así es, la Organización de la República, que ya hemos visto características generales de este periodo, las distintas visiones historiográficas, los distintos bandos o facciones políticas que se enfrentaron, algunos gobiernos, también las constituciones, que es un elemento importante o característico de este periodo. Y ahora vamos a ahondar en los aspectos económicos y sociales, que es un tema bien largo, pero claro, lo vamos a resumir, digamos, de una manera importante. Entonces, desde el punto de vista económico, el impacto fue bien importante en este periodo. Ya no voy a hablar mucho de, porque los vamos a acotar a poquitos años, pero básicamente señalar que la economía en este periodo fue un absoluto caos. Ya fue un absoluto caos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la agricultura, del campo chileno, en 1823 en adelante, gran parte de las haciendas estaban abandonadas, muchas habían sido destruidas, porque si te fijas, en el periodo de las guerras de independencia, precisamente se convirtió en la zona entre el Valle de Colchagua y Concepción, que es donde está como el centro de nuestro país y el centro económico, agrícola y ganadero. Entonces, gran parte de las levas de tropas que fueron movilizadas tanto por realistas como por patriotas, efectivamente necesitaban alimentación y esa alimentación la sacaban precisamente del campo. Entonces había un profundo abandono, un profundo caos de lo que era la agricultura chilena. Y más encima, a eso hay que sumar que en el sur, en la zona cercana a Concepción, un elemento característico de esto, que también es social, lo podemos ver, era el bandidaje. Ya el bandidaje que se daba en las zonas rurales. Los asaltos eran constantes, las bandas de delincuentes. Por ejemplo, aquí, no sé si recuerdas una teleserie, yo no la vi, pero me acuerdo de ella que se llamaba Los Pincheira. Sí. Ya, pues, Los Pincheira están precisamente en el periodo de la Organización de la República. Y fue uno de los grandes dolores de cabeza del periodo de la época. Ya, entonces, como que creo que en la teleserie tenían como esta visión de héroes, de buenos y malos. Claro. Ya, pero claro, ellos actuaban, digamos, en este espacio como de caos que había en el sur de Chile. Característica entonces en ese periodo, claro, esas bandas que es social y económico también, ¿no es cierto? También tiene mucho de eso. Por otra parte, otro elemento positivo desde el punto de vista económico es que lo que se va a construir posteriormente, como dijo Allende, el sueldo de Chile, el cobre y la minería en sí, se va a dar en el norte chico en este periodo. Entonces, ese lugar no tuvo mucha inferencia o mucha participación en lo que fue la Guerra de Independencia. Quedó como ahí. Digamos, entonces, ahí se comenzaron, digamos, a explotar las primeras explotaciones mineras de plata, de cobre, entre otros elementos, de oro también, en la zona del norte chico. O sea, como de La Serena un poco hacia el norte. Claro, entonces, se van a descubrir grandes yacimientos en este periodo, como Chañarcillo, entre muchos otros. Entonces, ahí en la minería hubo un crecimiento. Entonces, fue positivo. Y otro aspecto... Una economía más estable. Claro, desde el punto de vista, sí, de lo que es la industria minera, sí, ahí está como el gran crecimiento y ahí están como las bases de la minería posterior en Chile. Y algo sí que fue muy positivo es el comercio. Ya, entonces, algo que se hizo luego de la independencia fue decretar la libertad de comercio en nuestro país. Recuerda que por todo el periodo colonial estuvimos bajo un monopolio español que casi asfixiaba a este pequeño capitanía de Chile, porque Chile era como el último espacio del imperio español en el mundo. Y el comercio se decreta, se abre, y precisamente Valparaíso va a pasar de un puerto menor a convertirse en la década del 20, del 30 y del 40 en el principal puerto o emporio del Pacífico. Entonces se van a instalar en Valparaíso muchas firmas de comerciantes ingleses sobre todo, pero también alemanes, franceses y de otros lugares. Entonces el comercio va a tener un gran crecimiento en este periodo y Valparaíso también va a crecer como una gran ciudad portuaria en este periodo. Entonces, y también hay un elemento geopolítico bien importante, pues de Germán aquí que le gusta toda la geopolítica, porque va a haber una lucha, un espacio, digamos, por el Pacífico Sur. ¿Quién va a dominar económicamente este espacio que se compartía con Perú, cierto? Que Perú tenía Callao, que era el otro puerto rival de Valparaíso. Finalmente Valparaíso se va a constituir, digamos, en el principal enclave económico del lugar. ¿Podríamos caracterizar entonces esto como una diferencia de la sociedad, por ejemplo, con la sociedad colonial? Claro, entonces desde el punto de vista económico, evidentemente hay una ruptura en este elemento. Entonces hay una libertad de comercio que va a ser, digamos, un cambio, pero en términos, digamos, de dominio, de control, se pasa de un control español a un control tal vez británico, ¿cierto? Recordemos que los británicos tenían como la hegemonía mundial, que ellos lo construyeron en el siglo XVIII-XIX, y claro, entonces como si lo ves como en términos súper generales, pasamos como un control español a tal vez un control británico. No, británico. De hecho, gran parte del salitre, como va a ser mucho después, va a ser de manos de ingleses. De hecho, en Valparaíso, en el área financiera de Valparaíso en la década del 20 y el 30, el idioma que se va a hablar era el idioma inglés, más que el español. En que el español. Claro, así que eso. Y otro elemento importante es que teníamos una tremenda deuda en este periodo de la organización de la República, que ascendía aproximadamente a 1 millón de libras esterlinas, que fue un crédito que se le pidió a Inglaterra, precisamente para, entre otras cosas, lograr construir esta república. Necesitaba dinero, que lo había invertido, digamos, en gran parte de las campañas militares de la independencia. De hecho, con esta plata se financió la Escuadra Libertadora del Perú, que fue esta escuadra que zarpó de Valparaíso y llegó a Perú para ayudar, digamos, a que lograra su independencia. Y después nos quedamos con esa tremenda deuda, ¿ya? Entonces, fue una también característica importante de este periodo. Entonces, para ir resumiendo, vamos a pasar ahora también a hablar algo de lo social, que fue bien importante. No sé, Camila, ¿tienes alguna duda con lo económico? No, iba a preguntarle justamente con lo social. ¿Qué diferencia ahí teníamos a nivel social? Con lo social, en este elemento de continuidades y cambios que estamos viendo dentro de este proceso, aquí vemos efectivamente una continuidad por todos lados. Ya, porque la sociedad, la construcción de una sociedad es un proceso lento, muy paulatino, de larga duración, y precisamente es lo que se dio en nuestro país. Nosotros cuando cambiamos, digamos, a un Chile republicano independiente, las estructuras sociales se mantuvieron prácticamente igual. Quizás no estaba el elemento peninsular español en la cúspide de la pirámide social, pero sí hay una élite criolla, terrateniente, que tenía, digamos, el control, ¿cierto? Que se mantuvo. Que se mantuvo, digamos, todo el siglo XIX. Más asociada, digamos, a lo que es la hacienda y la tenencia de la tierra, porque después van a surgir también comerciantes y muchos mineros que van a hacer su fortuna, pero todo se ha vuelto dentro de esta minoría social. Por otra parte, tenemos gran parte de la población que era mestiza entre indígenas y españoles, ¿no es cierto? Y al fondo de esta pirámide social teníamos elementos indígenas y también en menor medida el elemento esclavo, ¿cierto? Que era la población negra que había en Chile, ¿cierto? Afroamericana, que se estiman aproximadamente 5.000 los que habían en 1823. O sea, es una especie... Una cifra no menor. Una cifra no menor. Pero que después de esta década, ¿cierto? Se va a perder, digamos, y se va a difuminar en el siglo XIX esta raíz o esta herencia africana en nuestro país. Entonces, pero de un punto de vista social, las condiciones, por ejemplo, de los mestizos y de la población baja va a ser de pobreza absoluta. Entonces, una de las grandes características de la sociedad chilena en esta época del bajo pueblo, de la mayoría de las personas, más del 90 o 95% de la población, va a ser la pobreza y la subsistencia, una vida de subsistencia. Gran parte de la población estaba compuesta, en el caso de los mestizos, de peones inquilinos, ya que eran trabajadores de hacienda o trabajadores estacionarios, donde básicamente trabajaban para la subsistencia. Un periodo de desigualdad, profe. Claro, entonces Chile se construye en una sociedad desigual, como toda Latinoamérica, que también es un fenómeno apreciable en eso. Así que, bueno, eso, ya es como bien, bien resumido, digamos, lo que... Las características económicas y sociales. Y sociales de la época, entonces. Triste igual, profe, esta parte. Sí, tiene su grado, su cuota, digamos, de que uno lo ve de ahora con el prisma de ahora, claro, de cierta injusticia, pero básicamente es parte de la construcción histórica de cada estado también. Continuamos conversando aquí junto al profesor Johnny. Ya estamos en el último bloque, profe. Ahora para conversar sobre el fin de este periodo, ¿no? Así es. Entonces llegamos al último bloque del programa y al mismo tiempo llegamos también a la última etapa del periodo de organización de la República, que tiene que ver, como ya le adelantaba, con el triunfo del orden autoritario. Entonces, recapitulando un poco, Camila, ¿te acuerdas que te contaba en el primer bloque de que este periodo de aquí en adelante se va a caracterizar por una inestabilidad política, donde van a haber elecciones periódica, restringida a la élite gobernante, pero van a haber elecciones, va a haber debate público, que es muy importante, respeto a la ley, entre otros elementos? ¿Y cómo se logra finalmente esto? Bueno, en 1829, a raíz de la promulgación de la Constitución de 1828, va a haber un descontento importante del sector conservador de nuestro país. Y eso se va a radicalizar, y va a estallar una crisis política que finalmente va a dar como consecuencia el estallido de una guerra civil entre estas dos facciones políticas del periodo. Entonces, como que, bueno, ahí entramos un poco a la historia política de Chile, que todas las guerras civiles de nuestro país fueron precisamente por diferencias políticas, ¿cierto? Más adelante, en la década del 50, hay guerras civiles. Después viene la más importante de 1891, que también va a ser una guerra civil que va a surgir a partir, digamos, de las diferencias políticas que se van a dar. Y en esta guerra civil que se da, ¿cuáles eran los bandos que sí, se enfrentaban? Sí, eran conservadores y liberales, ¿cierto? O pelucón y pipiolo, como lo hay en una parte. Y finalmente, ¿quién va a ganar? Luego de 2 años de conflicto, de escaramuza, van a ganar finalmente los conservadores, que van a derrotar a los liberales en la batalla del Ircay en 1830. Entonces ahí se impone un gobierno conservador. ¿Y qué es el actual, o no? Sí, tiene que ver, claro, gran parte de la... Claro, gran parte, como si podríamos decir, de la derecha del país, tiene su raíz histórica en los conservadores del siglo XIX. Buscas por ahí algunos apellidos que están vinculados, digamos, a esta élite. Diego Así Portales, que, por ejemplo. Está la figura de Diego Portales, que es tremendo personaje de este periodo. Y digamos, él va a instaurar, digamos, lo que se conoce como el orden portaliano. ¿Cierto? ¿Ese era su ideal, profe? Sí, es el ideal, porque él va a ser ministro del gobernante conservador que va a ver que va a ser José Joaquín Prieto, que va a gobernar 10 años entre 1831 y 1841, y Diego Portales va a ser ministro de él. Entonces, bueno, dentro de las ideas de Diego Portales está una idea del autoritarismo, de una burocracia eficiente del país, y un ideal del orden, que va a ser lo más primordial. La defensa de la seguridad nacional, ¿no es cierto? El rol pedagógico del Estado y la subordinación de las Fuerzas Armadas al Estado. Entonces, las ideas de Portales, que, bueno, Portales no escribió un libro, un tratado, sino que en unas cartas, digamos, se va a sacar ese ideal, que él también lo va a extrapolar en la práctica, va a ayudar a construir este orden que finalmente va a quedar consagrado en la Constitución de 1833, que va a ser una constitución conservadora, que entre otros elementos está la larga duración que tiene hasta 1925, en donde el Ejecutivo o la figura del presidente de la República va a tener muchas atribuciones, mucho poder, que va a ser una característica importante. Se va a establecer el voto censitario, que ya te comentaba lo que era, y se va a establecer también la religión católica oficial como la religión de nuestro país. Entonces, pero eso como a grande resumen, claro, lo que establecía esta constitución, que va a ser importante porque le va a dar la estabilidad al país, y una estabilidad que se va a prolongar por casi 100 años hasta 1925. Entonces ahí tenemos como el fin de este periodo de organización de la República, con este triunfo conservador y con la instauración de la Constitución de 1833. Un excelente tema nos trajo hoy día el profesor Jonathan Domingo. Tema PSU hoy día, profesor. Así es, tema PSU, espero que haya sido del agrado de todos. Y si alguien quisiera profundizar un poco en esto, bueno, hay una página que se llama Sala Historia, que está dedicada precisamente a subir material curricular y también de PSU. Y el fin de semana estuvieron cambiando el programa, los contenidos que ellos tienen. Entonces lo están modificando en relación a la prueba de transición PSU, con los contenidos agotados a primero y segundo medio. Así que para que le echen un ojo, salahistoria.com. Y como siempre hay un libro recomendado para este periodo, un libro del gran historiador Simon Collier y William Satter, que para muchos es la mejor historia de Chile que se ha, o el mejor manual de historia de Chile que se ha hecho. Ya, Historia de Chile 1808-1994, libro que fue actualizado y reeditado el año pasado por la editorial Acal en España, así que vale la pena tenerlo como un libro de manual de historia de Chile, que es súper bueno. Historia de Chile 1808-1994 de Simon Collier y William Satter, que es una mirada desde afuera, pero muy buena. Excelente, como siempre, profe. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura. 'Cause it's a bittersweet.